¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Día 2 de enero, 3 de enero, cuando escuchéis este podcast. Y yo quería hablar de tecnología, yo quería hablar de un procesador de textos, un outliner online que estoy utilizando, que se llama Wavemaker.cards, que me parece una maravilla. Un proyecto que estoy apoyando económicamente, porque creo que si te beneficias de algo tienes que apoyarlo, y este Outliner, que funciona en la nube integrado con Google Drive, es una maravilla. Pero bueno, no quiero hablar, quería hablar de esto, pero al final la necesidad se impone, y se impone que termine hablando pues de cosas que no son siempre agradables. La Comunidad de Madrid confina 5 municipios y 8 zonas básicas de salud por el aumento de los contagios. Mirad, amigos, los contagios se han disparado. ¿Y por qué se han disparado? Pues la relación causa-efecto es la misma. Todavía me pesa el recuerdo del señor Pedro Sánchez en verano diciendo: hemos derrotado al virus. Yo no sé si es maldad, si es irresponsabilidad o qué es. Pero lo de este señor, bueno, es un político cualquiera. Un político cualquiera. ¿Otros políticos lo harían mejor? No lo sé. Seguramente no. Yo creo que no. Pero este es el que tenemos. Y a este es el que hay que pedirle cuentas. Y si se han dado instrucciones como: la Comunidad de Madrid estará confinada a no ser que vayas a ver un familiar o un allegado, pues también hay que pedirle responsabilidades a los responsables políticos de la Comunidad de Madrid. También por irresponsables. Cuando alguien hace algo bueno, se le alaba. Y cuando no, no. 9 casos de la cepa británica del coronavirus y 30 más en estudios. Las clínicas dentales de Madrid realizarán pruebas de antígenos para ampliar la capacidad diagnóstica. Empezamos el año 2021 con los contagios disparados en varias comunidades. Y ahora llegarán las reacciones, pero cuidado que esto todavía no ha acabado. ¿Pensáis que el gobierno va a tomar medidas para contener esta escalada? Pues yo digo que no. Porque van a esperar a que acabe la fiesta de Reyes, día 5 o 6 de enero, y entonces llegarán los confinamientos. El aumento de casos de coronavirus en mi región, que es la Comunidad de Madrid, supera ya los 400 casos por 100.000 habitantes. Es un desastre. Ya tenemos varias zonas básicas que van a cerrar. Esto ha demostrado ser una política eficaz, a pesar de lo que dice el gobierno central, y espero que sigan poniendo en marcha políticas que funcionan, aunque no sean de tu partido. Y este problema que en España se ha forjado a lo largo del tiempo, y es que tenemos a partidos políticos enfrentados unos con otros y no están dispuestos en absoluto a trabajar ni a colaborar juntos. Y me llena de rabia pues leer y ver. Hoy volví en coche a dejar a mi mujer en el trabajo, y os contaría más cosas, pero no debo. Los Mossos desalojan una fiesta ilegal en Linars del Vallès. Yo no sé catalán, lo siento, me encantaría saber catalán, me parece un idioma fantástico, pero no lo sé. Una fiesta de fin de año, que estamos a 2 de enero y la gente sigue de fiesta. 36 horas de fiesta. Activa. Claro, yo creo que, de verdad, creo que las autoridades lo han hecho bien, sinceramente. Porque si se lían a palos, como diría cualquier español de barra de bar, el efecto sería muy contraproducente. Así que mejor hacer lo que han hecho. Y me parece muy bien lo que ha hecho el operativo de los Mossos de Escuadra. Rodear la macro fiesta ilegal y empezar a detener gente conforme se sale. Dos personas, las presuntas organizadoras, una holandesa de 29 años y un joven de 22 años de Tarragona, han sido acusados y espero que las sanciones sean ejemplares. No digo que sean mayores, digo que sean aplicando la ley estrictamente. Hablan de sanciones de 600.000 euros más posibles causas penales. Mirad, la situación está... Hoy me decía un vecino que si un chaval como los que yo vi el día 1 de enero que salí a dar un paseo tempranero y vi a montones de jóvenes en bares tomando churritos y recuperando fuerzas después de una noche de cachondeo y de fiesta... Le decía hoy Pablo Fuente, creo que era Pablo Fuente el que lo decía en Twitter, chavales, deberíais de hacer cuarentena. Ya que lo habéis hecho mal, ya que habéis salido de fiesta y habéis estado alternando con unos y otros, ¿pensáis volver a vuestras casas a pecho descubierto con vuestros familiares, vuestros padres, abuelos o hermanos? Lo correcto sería guardar cuarentena. Y yo soy de la opinión, amigos, a lo mejor os parece muy radical, pero debería de haber responsabilidades para aquellos que se van de fiesta y se exponen de esa manera. Para aquellos que incumplen el toque de queda porque se van de fiesta, como unos chavales al lado de mi casa, que el día 25 de diciembre a las 7 de la mañana ahí estaban muertos de frío, los pobres, haciendo fiesta. Debería haber responsabilidades para aquellos que se nieguen a vacunarse. Y esto yo sé que la red está llena de conspiracionistas, todos diciendo que la vacuna, que no ha demostrado ser eficaz, que la vacuna crea graves efectos secundarios y demás tonterías que se han demostrado. Y que como la vacuna no es 100% eficaz, que no se la ponen. Y yo tengo amigos muy queridos que piensan así. Y yo creo que ya se ha demostrado con creces, y yo he traído aquí a alguien que se dedica al sector farmacéutico, que es farmacéutico, que tiene su máster, que trabaja en la industria farmacéutica y que ha explicado en qué han consistido los ensayos clínicos. Más de 50.000 personas que han pasado todos los procesos para la aprobación de cualquier medicamento. Ni más ni menos. Que sí, que se han solapado algunos procesos para agilizarlo como es conveniente. Pero que solo los ensayos clínicos, más de 50.000 personas. Y ahora, bueno, el 1,5% de Reino Unido ya se ha vacunado. Creo que Israel el 10%, otros países están vacunando y que la gente no se está muriendo. Pero hay algunos que están deseando que pase algo malo con la vacuna, y puede pasar, como cualquier medicamento. Hay gente que se toma una aspirina y se pone malísima. Ahora te vas a poner histérico diciendo, no toméis aspirinas, que os podéis morir. No, hay un tío que se pone malísimo porque es alérgico a la aspirina. Que haya reacciones a la vacuna, no pasa nada. Son ínfimas. Y se ha demostrado la eficacia de la vacuna en más de un 90%. Las vacunas han erradicado enfermedades. La viruela, la peste bovina, la poliomielitis. Que empezó a usarse en el año 1955. El número de casos de polio en el mundo ha disminuido de 350.000 a 22 casos en el año 2017. En España la poliomielitis se erradicó en 1982. La rabia, el sarampión. Se calcula que entre el año 2000 y el 2016 la vacuna del sarampión evitó más de 20 millones de muertes en todo el mundo. Probablemente una de las mejores inversiones a nivel de salud pública. A nivel mundial, el sarampión es una de las principales causas de muerte en niños pequeños. Y por primera vez en la historia, en el año 2016, hubo menos de 100.000 muertes por sarampión en todo el mundo. Hasta hace 35 años, el sarampión mataba a 2.600.000 personas al año. O sea, se ha reducido más de un 96%. ¿Es eficaz la vacuna del sarampión? Claro que sí. Bueno, pues todavía a día de hoy hay gente que se beneficia de la inmunidad de grupo y dice, yo a mi niño, y yo conozco gente, ¿eh? Conozco personas con nombres y apellidos. Yo a mi niño no lo vacuno del sarampión. Claro. ¿Qué ocurre? Que en sociedades modernas está volviendo a surgir el sarampión entre los necios de los padres que no han querido vacunar a sus niños, que los bauticen, que hagan lo que quieran con ellos, pero vacunarlos, oye, pues no han querido vacunar a los niños porque causa autismo la vacuna, dicen ellos, cosa que no se ha demostrado. Por cierto, el estudio que decía que las vacunas producían autismo fue el estudio de un tío al que le retiraron la licencia de medicina y se demostró que le habían pagado por hacer ese estudio. Pero aún así, los antivacunas siguen echando mano de ese estudio, que fue un estudio desacreditado por todos los colegios médicos, de un tío que tenía intereses. El tétanos, una enfermedad aguda y que causaba estrago. ¿Y qué ha sido? Bueno, en España no se declaran casos de tétanos neonatal desde hace más de 20 años, con la excepción de un caso en el año 2006 en Melilla. O sea, Europa está libre del tétanos neonatal desde el 2009. La difteria, la tosferina, la fiebre amarilla, la hepatitis B. Y todavía hay gente que dice que las vacunas... que no son eficaces. El comentario de José Antonio en el podcast me pareció sumamente interesante. Y me pareció sumamente interesante porque él habló de algo que es la tecnología. La tecnología que está detrás de las nuevas vacunas, que se llama ARN mensajero. Obviamente, esto es un tema técnico y este es un tema que si yo trato en este podcast, pues seguramente voy a meter la pata porque yo no soy microbiólogo, ni biólogo, ni nada parecido. Yo estudié latín, griego y derecho. Y luego, aparte, me he formado en otras partes, en otras disciplinas, pero ninguna de ellas es esta. Pero lo que sí es cierto es por lo que he leído, y voy a leer literalmente, es que esta tecnología del ARN mensajero es ciencia ficción. Es progreso y es ciencia. ¿Cómo funcionan estas vacunas de ARN mensajero? Y es que funcionan de tal manera que introducen en el organismo las instrucciones en forma de moléculas de ARN para que nuestro cuerpo genere copias de una proteína del patógeno. O sea, que nuestro cuerpo sea el que fabrique, nuestras células fabriquen esa proteína que estimula la producción de defensas contra el agente patógeno. O sea, que nuestras células produzcan anticuerpos y defensas. Es decir, es un mecanismo para transmitir información a nuestro sistema inmunológico y que nuestro propio sistema inmunológico, nuestro propio cuerpo, nuestras propias células fabriquen esa respuesta inmune. Esto es una chulada. Hasta hace poco las vacunas eran virus atenuados, en plan un sparring débil, parecía, mira, te voy a enseñar a defenderte contra este virus debilitado. Y una vez que aprendas cómo funciona, pues ya serás capaz de valerte por ti mismo. Pero esto es algo completamente nuevo. Estamos hablando de convertir al cuerpo humano en una fábrica de vacunas por sí mismo. Porque estas vacunas lo que contienen son instrucciones genéticas transportadas a través del ARN mensajero. Y esto va a permitir que cuando surjan nuevos brotes, como ya ha surgido en Reino Unido, con esta tecnología, en 6 semanas se puede hacer la vacuna eficaz contra ese brote. Ricardo, si me estás escuchando, corrígeme si me equivoco. Pero yo lo que encuentro en internet es una actitud que se basa en la ignorancia y en el miedo. El vídeo de la enfermera a la que le ponen la vacuna y se desmaya. Y todo el mundo, ¿veis? ¿Veis? Claro, está en la información en internet. Esta mujer le pone la vacuna y se desmaya. Y luego resulta que sale la mujer diciendo, me desmayo con frecuencia. O sea, lo siento mucho, pero es que tengo desmayos. Soy así. Algunos están buscando que alguien eche espumarajos por la boca para decir, ¿ves? Pero eso no es una actitud científica. Es más, los científicos reconocen que puede haber reacciones adversas a la vacuna como a cualquier medicamento. La cuestión es, ¿en qué proporción? Y lo que se ha demostrado es que la proporción es mínima. Cuando ha habido otras vacunas que han desarrollado, pues, reacciones más fuertes, se han paralizado los ensayos clínicos. Y estas vacunas, pues funcionan. Y como decía Ricardo, el farmacéutico que traje al programa, al podcast, la cuestión es el coste-beneficio. Vamos a suponer que la vacuna fuera eficaz al 50%. No es el caso. No, yo no me la pongo porque es eficaz al 50%. Entonces no se ha demostrado su eficacia, pero vamos a ver. Seguro que el mismo que dice eso compra lotería. Y la probabilidad de que te toque la lotería es remotísimamente remota. Y aquí no estamos hablando del 50%, sino de mucho más. El 2020 ha sido el año de la idiotez. El 2020 ha sido el año de la estupidez humana. De la falta de solidaridad. De señores y señoras mayores muriéndose en los asilos y jóvenes de fiesta. Me parece muy bien que José Mota, ayer hablaba del especial de José Mota. Me parece muy bien que José Mota hiciera ese homenaje a las personas mayores, los grandes perjudicados de esta pandemia. Pero también sería justo reconocer que mientras ha habido algunos que son los grandes perjudicados de esta pandemia, están habiendo los grandes irresponsables de esta pandemia, que son esos jóvenes, no todos los jóvenes, pero esos jóvenes. Y también los grandes irresponsables de esta pandemia son los negacionistas, los que se niegan a las vacunas. El enfermero que destruyó un lote de vacunas. Eso debería de tener consecuencias legales. Seguramente las tenga. Es una propiedad. Negarse a vacunarse no es una decisión que te afecta a ti. Es una decisión que te afecta a ti, a tu círculo y a gente a la que no conoces de nada, porque tú puedes ser un contagiador. Y yo pienso, amigos, que la vacuna debería de ser obligatoria y la vacunación debería ser obligatoria. Así, igual que coger un coche requiere un seguro y una serie de exámenes, pues ir por la vida sin vacunar debería de requerir una serie de responsabilidades. Porque estás exponiendo a mucha otra gente. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues yo voy a decir lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que si os metéis en los Twitter, hay un grupo de médicos de la Comunidad de Madrid que son médicos de distintos hospitales que están haciendo una estadística no oficial. Están comunicándose por WhatsApp y entre ellos están elaborando estadísticas de ingresos hospitalarios, camas de UCI y camas de críticos. Y esto se ha disparado. Y la tercera ola que viene, según medios hospitalarios, va a ser mucho peor que marzo. Mucho peor. Pero mucho peor. A mitad de enero vamos a empezar a ver las consecuencias de unas navidades que han sido para muchos anormales, porque yo no he visto a nadie de mi familia, mi mujer y yo hemos estado solitos. He tenido amigos de Madrid, buenos amigos, queridos amigos, que me han invitado. Oye, no, hombre, no paséis las navidades solo, venid con mi familia. Y no hemos ido. Y ha habido otra mucha gente, y yo hablo con mucha gente por a nivel personal, a nivel de trabajo, de gente que te dice, fíjate, ahora me voy a tomar unos vinos, porque es que en mi pueblo se toma la gente unos vinos. Entonces tenemos que tomar los vinos antes de tiempo, porque es que hay horario de queda. Y yo pienso, yo soy el único chalao que piensa que no es el momento de tomarte unos vinos o de cenar. El otro día me contaba alguien, sabía de alguien que contaba que por la insistencia de su familia habían tenido una cena de Navidad. Pero claro, esta persona que asistió trabaja en el mundo sanitario y dijo, yo voy, ¿vale? Vamos a hacer. Se pusieron sus padres súper pesados. Y dijo, yo voy, pero ventilamos. Mascarillas, ventilación y distancia. Y se enfadaron con esa persona. ¿Por qué? Pues porque en un mes de diciembre tener las ventanas de casa abiertas, pues era muy incómodo y nadie estuvo a gusto. Pues no cenáis juntos. No es el momento. Leíamos la noticia en el diario ABC. Una chica lamentando la muerte de su madre y su padre crítico en un hospital. Y la chica decía, mis padres se han tomado muy en serio el tema del coronavirus. Es más, estaban en su casa en el pueblo aislados, no veían a nadie. Cuando les llevábamos la compra, la comida, protocolo de desinfección, que yo lo sigo haciendo, ya casi nadie lo hace. Yo traigo las cosas a casa y claro, es un rollo porque yo intento hacer una compra al mes. Tienes que ir artículo por artículo, desinfectándolo con agua con lejía o sanitol. Bueno, pues resulta que esta chica que tiene a sus papás haciéndolo todo bien, pues unos amigos íntimos, un matrimonio, amigos, pues deciden ir a visitarles. Hombre, ¿cómo le va a contagiar el coronavirus un amigo? Eso no te lo hace un amigo. Es que la gente piensa así, ¿eh? Muchos piensan así. Bueno, pues estos amigos, que eran amigos íntimos, que llevaban años sin verse, no, hombre, pero vamos, pero no te preocupes que tendremos mucho cuidado. Y la madre murió en el hospital. El personal sanitario tuvo el detalle de permitir que la hija entrara, se despidiera de su madre, mandara videoconferencias, le pusiera mensajes de audio de WhatsApp de sus hijos, de sus nietos, despidiéndose de ella. Y el padre crítico. Y todo por eso. La pregunta es, ¿se podía haber evitado? ¿Se podía haber evitado? Claro que sí, ¿verdad? Esto es una lotería. Pero una lotería que si te toca pillar el coronavirus, uno de cada 10 personas que pilla el coronavirus se pone malísimo. Una de cada 10 personas que pilla el coronavirus se pone crítico. Y esto hay que tomárselo en serio. Nadie, y yo no estoy viendo que la gente de mi alrededor se lo esté tomando medio en serio. O con las precauciones. Con las reducciones de aforo, que son las mismas guías que las autoridades sanitarias nos dan. Sin contacto, con ventilación. Me hace gracia, ya lo he contado alguna vez, pero es que hay cosas que no se nos han metido en la cabeza. Iker Jiménez, con todo lo que ha hecho Iker Jiménez por avisar a la gente. Entrevista a un tipo, creo que un colaborador, que ha pillado el coronavirus. Y le dice, no, Iker, yo tenía mucho cuidado, yo tenía muchísimo cuidado. Pero fíjate, fui a visitar a unos amigos para cenar con ellos, para hacer un guiso que hacen en el norte. No, pero con mucho cuidado, sí, con mucho cuidado y distancia. ¿Y sabes dónde crees que lo pillé el coronavirus? Le dice a Iker Jiménez, en el ascensor. Seguro que toqué algo en el ascensor y lo pillé, claro que sí. Porque es imposible que tus amigos del alma te pasaran el coronavirus, es imposible. Es imposible que en una cena, o en una comida, era una comida, donde os vais a quitar la mascarilla para comer en un ambiente cerrado, obviamente, porque no se puede comer con mascarilla. Y porque no teníais las ventanas abiertas, es imposible que lo cogieras. Estoy siendo irónico, por si alguien no lo ha pillado. Todavía no nos hemos mentalizado. Todavía muchos, no digo todos, siguen pensando que esto es algo que pasa, que le pasa a los demás, que no les pasa a ellos, les pasa a otros. Así que vamos a hacer una pausa musical, vamos, 15 segundos mientras tomo aire, cambiamos de tercio y hablamos de tecnología. Y bueno, si quieres distraerte, si quieres disfrutar de audiolibros, de podcast, por solo 9,99 al mes tienes un mes de prueba gratuita, pero 3 meses si ya eres miembro de Amazon Prime. Además puedes escuchar en el móvil y está integrado con Alexa. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de Audible. Amazon Audible, la plataforma de podcast y audiolibros de Amazon que patrocina este podcast. Con miles y miles de contenidos en español para escuchar, con títulos nuevos todas las semanas, clásicos, estrenos como Patria, como Aquitania, que es el último premio Planeta, la saga de Harry Potter, la narrada por Leonor Watling, las novelas de Sherlock Holmes, leídas por José Coronado y muchos más. Y si te gustan los podcasts, tienes de todos los temas. Deportivos como el móvil de Méndez, que nos cuenta los entresijos del negocio del fútbol. Documentales como el desafío de ETA, que habla de la historia de la banda terrorista ETA. De actualidad como Rubén Amón en sesión de control, que nos mantiene al tanto de la política. O podcast de la historia de España como el que tiene Mario Vaquerizo. 9,99 Amazon Audible. Y hablando del año 2020 tecnológico, pues quiero comentaros pues algunas respuestas de queridos amigos de este podcast que nos comparten cuál ha sido su 2020 tecnológico. Y dice así el señor Mazinger Astur. Muy buenas, Converso. Bueno, primero saludarte a ti y a todos tus oyentes y felicitaros el año a todos y que este año venga mejor que el 2020, que bueno, que tampoco lo tiene muy complicado, pero bueno. Como resumen tecnológico del 2020, a mí me cuesta mucho hacer este tipo de resúmenes. Lo primero porque tengo la memoria de un pez y me acuerdo de 4 cosas nada más. Y luego, claro, ves el audio que mandó José Antonio, que lo más importante es la investigación de la vacuna del COVID. Y claro, ya cualquier cosa que digas ya se va a quedar achicado, achicado, ¿vale? Ya cualquier cosa que digas ya parece una mierda al lado de eso, pero bueno. Así, a primer golpe de cabeza, dos cosas que me parecieron muy importantes este año, así la tecnología básica, no nos vayamos a cosas tan, tan guays como lo de la investigación del COVID, porque yo hasta esos niveles no llego. Entonces, de las cosas que así más o menos más cotidianas que del mundo que nos movemos así por el mundo de la tecnología, dos cosas que me parecieron muy importantes es, en la parte positiva, sin ser fan de Apple ni nada, de hecho, hasta hace poco tenía un iPad Pro y no me apañaba con él, lo vendí y me cogí una tablet Android. Sí que me parece muy importante el M1 de Apple. Me parece muy importante, lo primero, porque han hecho un gran trabajo, son equipos que funcionan muy bien y demás. Y luego, lo mismo que Apple ha impulsado a la industria, muchas veces ha marcado una línea, como yo que sé, con los notch, que luego las empresas los critican, no sé qué, y luego los copian, ¿no? Como ha sido con los notch, como ha sido con quitando el cargador de eso, que ahora ya parece que lo van a seguir. Y otras cosas que no nos gustan a los usuarios, sí que Apple marcó esa tendencia, como lo de subir mucho los precios, y sube mucho Apple, los demás van detrás. Todo eso que marca Apple, en este caso, por ejemplo, con el M1, sí que me parece un paso muy bueno hacia el que hay que ir, la industria informática, porque este paso que ha dado Apple a ARM, yo creo que va a hacer que Windows y todos los que trabajan con Windows corran más para dar ese paso hacia ARM y que tengamos portátiles mucho más económicos, porque claro, los de Apple sí que están el MacBook Air, el Mac Mini, el MacBook Pro que sacaron con el M1, sí que está muy bien y dentro de su rango de precios, bueno, pues más o menos están en lo normal, pero como todos suponemos, le sale mucho más económico fabricarlo. Entonces, pues si es algo que se estandariza, pues empezaremos a ver portátiles con unas baterías mucho más prolongadas en Windows, que con un rendimiento bastante adecuado, no sé qué, a precios económicos esos portátiles. Podremos ver placas tipo Raspberry Pi o la Raspberry Pi mismo con Windows completo y completo funcional, no que se vaya arrastrando ni nada, completo funcional, donde para alguien que necesita algo de ofimática y algo de navegación, puede hacerlo con un equipo así. Así que por ese lado, a mí sí que me parece un paso muy importante el que ha dado Apple y que esperemos que todos intenten copiar y que todos le sigan y que veamos un horizonte nuevo en el tema del hardware informático. Luego, por otro lado, sí que también la parte negativa de este año, también vuelvo a decir, de la parte así más cotidiana, tal, es lo de Google Fotos. Yo creo que nos dejó un poco a todos un poco con el culo torcido, aunque como mucha gente dijo que era algo de esperar, sí, tiene cierta lógica. Y no es algo que vaya a suponer un gran coste, porque al final, si lo pensáis, ¿cuántos valía revelar un par de carretes de fotografías? La gente que, como yo, como Converso, que tenemos cierta edad, ibas de vacaciones y hacías un carrete de 24 o de 36 como mucho, y llegabas y tenías que revelarlo. De esas 36 fotos había 8 o 10 que no valían para nada, no sé qué. Y te costaba, pues a día de hoy, pues a lo mejor 15 euros, por decir algo, o 20 euros. Si lo trasladamos a día de hoy, igual sería más dinero seguramente. Pero bueno, costaba, no me acuerdo, como sobre 2.000 pesetas de aquella o algo así, 12 euros. Y tal. No lo recuerdo muy bien. El caso es que, claro, tú si te pones a pagar el servicio de 100 gigas de Google, son 2 euros al mes. 2 euros al mes son 24 euros al año. Es algo económico. Pero así todos y todo, nos lo habían dado gratis y ahora nos fastidia pagarlo, buscamos otras opciones y demás. Así que yo creo que fue un palillo que nos dieron a todos, y además a todos Android y iOS, porque iOS también lo utiliza muchísima gente. Así que fue un palillo medio tal. Por otro lado, cuando me puse a grabar este audio que oía, o sea, me puso Converso que se lo enviara y estaba hablando de Cacharreo aquí, que esta parte la tenéis que escuchar en diferido y tal, pues sí, algo muy importante, por ejemplo, la tecnología de este año es la aparición de Andrés Ramos con Cacharreo Geek. Y no es porque yo participe con él en los directos, es porque ha creado una comunidad genial. Ha creado pues su podcast, ha creado la página web de Cacharreo Geek, con el foro, con el mapa de Cacharreo Geek, que a todo el mundo les recomiendo que se pasen por el foro, se suscriban al foro y se suscriban al mapa de Cacharreo Geek. Bueno, que le echen un ojo por ahí, que está todo muy bien. Luego los directos, las compras conjuntas que organizó, bueno, que es un tío que está haciendo mucho por la comunidad cacharrera. Así que fue algo también muy positivo este año. Y bueno, ya no me extiendo más porque yo me cuesta resumir y ya me he extendido muchísimo. No sé si me pondrá el audio Converso. Bueno, un saludo a todos. Pues claro que sí, señor Mazinger Astur. Gracias por compartir tu 2020. Me parece siempre muy interesante. Llegamos al final de esta emisión con Manowar. Y mis saludos a la comunidad hermana Cacharreo Geek, señor Andrés Ramos y todo lo que está haciendo. Muy de acuerdo con lo que dice el señor Mazinger Astur. Y amigos, mañana más y mejor, esperamos. Y sí, tenemos, como dice Sheldon Cooper, hemos perfeccionado tanto el inside, el interior, que ¿para qué vais a salir mucho al exterior? Aprovechad, ser responsables, tomaos el autoconfinamiento como una obligación, porque además estamos en mejores condiciones que en los años 80 y 90, tenemos internet. Y para todo lo demás, Mastercard. Os habla vuestro amigo, vuestro presidente no electo, vuestro benévolo dictador y tirano favorito, Converso en Vidas en Red. Dentro de poco hablaremos de ciencia ficción. Os contaré cómo va mi próximo tochaco de libro. Un saludo a todos, feliz día, feliz semana, feliz podcasting.